mañanas como el sol al amanecer. Tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar.